11 de la mañana, 9 minutos, La Mar en Coche en su último envío de 2017, en esta temporada número 11, y nos gusta cerrar también un poco con amigos, con gente con la que caminamos en conjunto, con gente que nos ayuda a musicalizar momentos, con gente que nos da garra también en lo que hace, y una de esas gentes son los Acorazados Potemkin, en este acto representados por Juan Pablo Fernández. Juan, qué bueno que estés acá para el último programa de La Mar. Un honor, para mí también es una alegría compartir acá con la tribu, con vos, así que, bueno, estamos acá. Uno no quiere ponerse en llorón, no es nuestra característica, ¿no? Gracias por la presentación. Por favor, pero también fue, la verdad, que un año muy, muy difícil, entonces está bueno también cerrarlo un poco con amigos, sí, no sé cómo lo viviste vos. Igual, yo empecé el año siendo echado de uno de esos 500 del Ministerio de Cultura. Al 4 de enero ya no me habían depositado el sueldo, así que me imaginé que a la vuelta de las vacaciones, viste, como el chiste ese de la flema inglesa, qué problema voy a tener el 15 de enero. Y así que así empezamos, después pasó de todo, en lo personal y bueno, y en lo social ni hablar, un escándalo, este año fue un escándalo. Pero es cierto, está muy bien lo que decís. No hay que llorar, no hay que victimizarse, no hay que darles el gusto de dejarnos en ese lugar de protesta, sino, como hablábamos antes fuera de micrófono, seguir con la autogestión, seguir encontrándonos, buscarle la vuelta. Siempre fue difícil, así que no veo por qué, porque ahora nos quedemos con un sueldo menos o un subsidio menos, no nos van a parar. Así que así va a ser con todo. Vos vas a tener el programa de radio el año que viene, nosotros vamos a hacer un disco nuevo el año que viene. Y lo tuvimos todo este año, ustedes tocaron todo el año. Todo el año. Y lo que sí está bueno es ser consciente, ¿no? Entonces, estos encuentros, y bueno, no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos, porque bueno, por suerte se habló mucho de estos 15 años del 19 y 20, sobre todo cuando hay muchísima de la gente que estuvo en ese momento en el gobierno, que está ahora de vuelta en el gobierno. O que nunca dejó de estar, que tuvo un leve impas hasta que reacomodaron. O que nunca dejó de estar, o las corporaciones, o el peso de las corporaciones, ha sido siempre idéntico. Bueno, entonces, está bien, ser conscientes de que estos encuentros no nos van a sacar el pan dulce, ni la Navidad, ni nada. Vamos a seguir gastando plata en pelotudeces. El aire acondicionado en 16. La sidra. Es la nueva rebelión, ¿viste? No. Pongo el aire acondicionado en 16 y me siento rebelde, qué boludo. Sí. No. Che, ¿sabes que cuando Acorazado salió a la luz un poco con mugre? Porque salió con el disco antes que nada casi, ¿no? Como de unos pocos toques y al toque ya estaba el disco ahí online y decíamos, ¿qué cuernos es todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen estos tres seres haciendo este quilombo en esta época? Y me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos cuando salió Acorazado es, nosotros acústicos no. Y yo no sé si fue la urgencia o qué, pero este año saliste un montón con la viola, sobre todo actos más de tipo político, de repudio, ¿no? Sí. Entonces, lo sostenemos, ¿eh? Sí, lo sostenemos. Lo que pasa que, bueno, hicimos la, como decimos a veces hay que decir que sí. O sea, porque para nosotros el formato acústico es casi un estético y además se puso un poco de moda algunos programas de radio, bueno, vénganse a tocar y qué sé yo, pero termina sonando algo que no somos, que no nos gusta, que nos requiere un tiempo de ensayo para un resultado que no nos convence. Pero bueno, la urgencia, empezamos ayer nos acordábamos con señorita Carolina anoche acá en la tribu, en la presentación del libro Códex. Ella estaba y ella me prestó una guitarra y tocamos acústico a tres guitarras en el Congreso, en repudio a, para que no caiga la ley de medios. Y bueno, así empezaba el gobierno de Macri el año pasado. Y entonces ese fue el primero, después tocamos en el CCK, después tocamos en una con un montón de uno para una fábrica tomada, otro para un repudio, qué sé yo, también tocamos eléctrico en el festival del Grupo 23, ahí es un festival muy grande, el de Parque Centenario. Ahí había un sonido grande, todo a la usanza rockera festivalera. Que ayudó mucho a la convocatoria y que se entienda que se piense así el festival y se visibilice el conflicto ese. Pero sí, hemos tocado en muchos lugares y bueno, cuando hay que estar, hay que estar. Llega un momento en que o sea, no me siento ni un músico comprometido, ni que sea una obligación estar en estas cosas o acompañar, pero sí me parece que es un lugar donde uno elige estar. Cuando llega un momento que que te respondés por qué estoy tocando acá, qué puedo hacer yo. Bueno, la militancia no se reemplaza, pero muchas veces el artista logra una conexión con ciertos... con cosas, con las emociones que tienen los trabajadores o las personas que están reclamando, y me parece que el artista a veces logra canalizar esa emoción, y aunque uno después se vaya a su casa con el aire o con el sillón o con la compu, y los militantes siguen ocupando la fábrica y el lunes tienen que volver o no volver al trabajo como ocurría con los del Grupo 23, hay algo en las canciones, en la poesía, en las letras, que rebota en los recuerdos afectivos y en la... Y bueno, ahí es donde se arma algo que me parece que sí que es importante estar. Y después mover el signo, que suele estar a veces como atrincherado en ciertos lugares, y cuando aparece en otro lado genera otro tipo de impacto. Y lo digo para sintetizarlo en Voz a la Noche, en un boliche como el Salón Pueyrredón, usando el pañuelo de la campaña por el derecho al aborto, por ejemplo, ¿no? Un pañuelo que lo vemos en cualquier espacio de militancia, lo vemos en miles de movilizaciones, y sin embargo, de repente, en un contexto de aparente esparcimiento nocturno, me estoy tomando una birra y vine a ver Acorazado, también está ese signo, ¿no? Sí, sí, sí. Tratamos de hacernos cargo, mucha gente... chicas de la campaña nos llamaron para tocar en el festival, en el Congreso, y bueno, y uno se queda ahí, prendido de algunas cosas, no por andar tirando consignas y bajando línea, pero sí compartir lo que uno vive diariamente, ¿entendés? De acompañar ciertas luchas, o como hablábamos antes de las chicas de Yo No Fui, los reclamos, lo que se comparte en el Facebook, después se lleva al escenario, la gente misma te grita, te arenga. No te olvides de fulano, siempre está eso, y bueno, vivimos así, entonces está bueno compartirlo y que se vea y, uh-huh. y que funcione, como vos decís, que como un eco en la foto que se ve de testimonio del recital, qué sé yo, bueno, esas cosas están. Un año que no nos da respiro, porque hemos hablado bastante esta semana también de lo que son los intentos de modificar la ley 24.660, la ley de ejecución penal. Los intentos por modificarla son para peor, es tratar de que todos los derechos que tienen las personas privadas de su libertad para lograr transitorias, para lograr salidas antes en caso de buena conducta y demás, vaya para atrás por esta reacción siempre algo estúpida de diputados y senadores que lo que hacen es, ante el cagazo de un grupo de víctimas que se manifiesta, tratan de salir a legislar al toque sin pensar un poco más en frío la cuestión y que implica el derecho para todos lados. Porque así como existe un derecho para las familias que luchan porque perdieron un ser querido, también hay muchas personas privadas de su libertad que están cumpliendo prisiones preventivas, que no tienen ni siquiera un juicio definitivo y que también tienen derecho a la educación, a estudiar, a beneficios dentro de ese contexto de encierro. Y hay una avanzada grande para que eso sea dado de baja, y eso se manifiesta de miles de maneras, desde el intento por reformar la ley, que finalmente no salió este año, pero se va a retomar en marzo en el Congreso, y que generó aparte una cantidad de premotines, digamos, huelgas de hambre y demás en varios penales, y también otras cosas como la que comentábamos de Yo No Fui, que no las han dejado entrar a la entrega de diplomas de fin de año en la cárcel de Ezeiza, que habla un poco del ataque a las organizaciones sociales que tratan de pensar en conjunto con personas privadas de su libertad. Digo, no nos da respiro, porque así fue esta última semana de diciembre. Todo el tiempo, y en el día a día, yo doy taller de poesía en un penal de Ezeiza de mujeres, en la unidad 31, y en el día a día se hace muy difícil, las chicas les cuesta mucho salir a hacer actividades dentro del penal, siempre hay requisa, siempre hay corte, siempre hay problemas de horario, superposiciones con el trabajo al cual están prácticamente obligadas a cumplir con determinadas horas. Es muy difícil que una mujer privada de libertad elija no hacer eso porque le trae unos beneficios, muchas de ellas son sostenes de sus hogares dentro del propio penal. Pero bueno, lamentablemente hay un maltrato cotidiano que hace que sea muy desmoralizante el paso por el penal y no una puerta hacia una nueva esperanza, como muchas veces se habla, o una forma de rehacer. O rehacer la vida o reparar esa falta que vos bien decías. Hay investigadores que trabajan sobre eso, sobre cómo reparar esa falta que se cometió. Bueno, entonces, una de las formas de reparar esa falta es generando contextos para que las mujeres y hombres privados de libertad tengan acceso a las oportunidades que no tuvieron antes, ¿no? Por ejemplo, en la 4 yo también daba a principios de este año en un momento todas las alumnas que teníamos, las participantes del taller, todas eran procesadas, ninguna condenada, como Macri. ¿No? Pero bueno, algunos pueden llegar a presidente y otras están adentro. Y además, por ejemplo, hay algo que es muy impresionante dentro del penal, que es que todo el mundo sabe por qué están ahí, ¿no? Ellas mismas saben por qué están ahí. Pero muchísimas, muchísimas, muchísimas de ellas también son víctimas. O de organizaciones, narcos, y para muchas de ellas el trabajo de mula, por ejemplo, yo trabajo en un penal que es del Servicio Penitenciario Federal, por lo tanto los delitos federales se cumplen la condena ahí. Y bueno, muchas veces el delito federal es ser mula, traer droga. Sobre todo en las mujeres, ¿no? En las mujeres casi todas, y son todas empleadas. Entonces, para muchas de ellas es su primer trabajo. Claro. Entonces, la ausencia del Estado tiene que repararla con algo. Y si vos después la reparás impidiéndole acceder a un taller, no, ni siquiera lo digo por el taller de poesía, yo no fui, talleres productivos, la propia enseñanza secundaria, ni hablar de terciario universitario, completar el primario muchas veces es un problema, cómo salir, cómo llegar, qué horarios cumplir, ni siquiera tienen momentos de esparcimiento, o sea, no les superponen el trabajo con volei con una actividad de danza o de gimnasia, qué sé yo, ni siquiera físicamente tienen ese consuelo. Entonces se hace muy difícil y después justificar ese prejuicio social de que la gente entra por una puerta y sale por la otra, mentira, es una mentira vil, no es cierto, la mayoría están adentro sin condena y sin saber cuándo empieza su juicio, lo cual es desesperante porque no sabes si vas a pasar 2 años, 10, no sabes qué burocracia tiene trabada lo tuyo. No. Mucha gente no pudo contactar con un abogado que se encargue de su causa, entonces tiene el abogado que le tocó por sorteo, que tiene 250 causas y no le importa nada. Sí. Y para muchos el defensor del Estado es una garantía, por lo menos de transparencia y económica, ¿no? Muchos abogados penalistas siguen carancheando y cobrando cualquier plata, entonces, pero los defensores, como vos decís, están superpoblados de causas y algunos muy presionados desde la opinión pública o desde los medios públicos masivos. Así que bueno, se hace muy difícil el día a día para la mujer que está detenida o privada de su libertad. Y entonces, lo que se hace desde las actividades extracurriculares, como un taller de poesía, qué sé yo, es ir reconstituyendo esos lazos, o ir tratando de reconstituir esos lazos primero con una persona, después con sus sentimientos, después con su actividad, y después proyectarse a futuro y reconectar con su familia. Y pensando en la libertad también, y la posibilidad de una salida laboral, inclusive, porque aquí hay otro tema, porque está buenísimo que pueda haber talleres y todo, pero sabemos que ninguna persona privada de su libertad va a salir y va a poder laburar de poeta, de cantante, porque ninguno de nosotros sin condena puede hacerlo del todo. No. Imagínate una persona que estuvo presa. Claro, todo el prejuicio, pero... Con lo cual ahí me parece que también hay un rol del Estado de pensar a través del patronato de liberados y liberadas, por ejemplo... ¿Cómo una persona que sale y vuelve el mismo contexto? Pero del que nosotros cayó. Muchas veces renegamos un poco de esa estadística porque es como darle respuestas a esas preguntas prejuiciosas de la supuesta opinión pública que decíamos antes, ¿no? Pero el porcentaje de reincidencia de las mujeres que trabajan en Yo No Fui es bajísimo, casi nulo. Entonces tenemos mucha autoridad, bueno, sobre todo María y Lucía, las fundadoras y directoras de Yo No Fui, para hablar de esto y con la convicción de eso seguir sosteniendo los talleres y los emprendimientos que Yo No Fui genera y financia, ¿no? Estamos con Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin y esta noche tocan en el Owi Owi Fest junto a Gran Martel, Metamórfica y Gamba de Fútbol, que están con disco nuevo producido, si no me equivoco, por Tito Fargo, ni más ni menos. Sí. Va a estar Maxi Martina pasando música, así que gran noche hoy en el Matienzo, 23:30, horas Pringles, 12:49. Acorazado Potemkin no hace acústicos, pero lo convencimos a Juan de que traiga la viola. Así que Juan, acomódese, bueno, ¿no? Vamos a ver qué tal sale. Lo que tengas ganas. Bueno. Vamos a empezar de pasito. Todo se envenena en mi boca. Todo todo tiene gusto a peor. No te asustes, no pido nada, nada que mi anzuelo perdió. Esto es sacar a la badana con los ojos abiertos. No hay foto, no hay que nos recuerde, más solo que antes, más roto que nunca. Me iré a buscar enemigo. Y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad. Mira la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde voy. No hay video ni álbum de fotos, ni testigos ni bendición. Una vez te até los cordones y otra vez fumaste por mí. Ya aprendiste el veneno que dejaba mis besos, acostumbrados e ingenuos. La cerveza más fría bebí de tu boca. Mis ojos nací, lloraban, lloraban. Y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, y si es cierto que lo nuestro se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo. Sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad. Mira la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde estoy. Y uno escucha Flopa, ¿no? Que sigue estando. Donde suena la canción suena Flopa por algún lado. Ahí también. Me alegro acompañando, mucho, ¿no? La llamamos a cantar a Flopa esta canción, que salió en Mugre, como bien decías antes, porque cuando la estábamos ensayando, cuando la empezamos a tocar con Potemkin en los ensayos, este estribo parece de Flopa, decíamos, esta canción parece una canción de Flopa. Y llamémosla, que la cante ella. Decíamos. Y iba ahí, estaba ahí. Sí, sí, sí. Qué incómodos que son esos ojos nazis en la canción. Uno está cantando el tema y dice, tengo que decir mis ojos nazis, porque no son... sus ojos nazis, son los míos. Y claro, pero que si no, qué sé yo, es como hay que hacerse cargo de la parte que te toca, ¿no? No, me parece una imagen más linda que la del enano fascista. Sí, mucho más. Más lindo. Mierda, más. Sí, más, la más, mirada nazi es horrible. Horrible, horrible. Y todo, y bueno, hay que hacerse cargo así como de lo que hablábamos antes. Para uno identificar lo otro tiene que combatir el prejuicio, la bronca, los sentimientos negativos, celos, qué sé yo, que todos tenemos. Qué sé yo. Aparte el enano fascista ya es un cliché, no pasa ya nada. Ya es un cliché, no pasa nada. Vamos con otra. Vamos. Bueno, esta. ¿Se escucha bien, compañero? A ver qué tal sale esta. Esta es un casi estreno. Siempre voy a ser el rosarino y vos monumento a la bardera, la reina del alcohol en gel. El espejo empañado repite la pregunta, ¿a dónde estás ahora que te aprendí a querer? Inútil es quitar leña del fuego, lo que se quemó primero arderá su eternidad. Cuando el tiempo nos pregunte ahora o nunca, y siempre nunca, nunca, nunca, nunca da. Para vos siempre voy a ser un fugitivo, un frisante. ser cagón desamorado, el mismo que te hace feliz. Gritabas por la radio, las deudas no se heredan, y yo morí en tus brazos y nada te quedó. Vení, vení, me hablabas como un dealer, que me estabas esperando, que tendría que caer. Pero el pacto es ahora o nunca, y digo nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca más. Para vos siempre voy a ser el rosarino, pedime lo que quieras, si ni sabes quién soy. Yo te inventaba historias de amigos y de calles, saladas como el río de la reencarnación. Inútil es quitar leña del fuego, lo que se quemó primero arderá su eternidad. Vení, vení, me hablabas como un dealer, que me estabas esperando, me tendría que caer. Pero el pacto es ahora o nunca, y digo nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca más. Para vos siempre voy a ser el rosarino, para vos siempre voy a ser el rosarino, para vos siempre voy a ser el rosarino. Gracias, Juan Pablo Fernández. Gracias. ¿Cómo se llama esta canción? El Rosarino. Así como lo escucharon a Flopa, yo lo escuché a Ernesto Tavares de Taylor's Problems acá, ¿eh? Los puse en un compromiso para el disco que viene. No, vamos a tocar los tres juntos. Ya tocamos en el café este año. Por eso digo, pero para este tema me parece que va. Podría ser. Gracias, Juan. Chao, amigazo.